Hemos presentado brasileños, argentinos como Alberto Cortés, pero vamos a traer a un italiano, Eros Luciano Walter Ramazzotti. Eros Ramazzotti, que nació en Cinecittà, en Roma. Es cantautor de pop rock. Es una figura grande en la escena musical. Voy por el lado de las ventas. Hablan de 65 millones de discos en todo el mundo. Es decir, al lado de Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tozzi, son o hace parte del grupo de los artistas italianos más destacados a nivel mundial. Yo lo recuerdo porque fue, si no fue el primero, creo que sí, que pisó el Campín. Yo recuerdo porque en esa época nosotros éramos habituales del Campín en las transmisiones y protestamos en su momento porque la gramilla, claro, no se tomaban las precauciones que hoy en día se ven. En esa época vino Eros Ramazzotti y presentó el show. Bueno, y no, al otro día la cancha no existía, en fin. Pero Eros Ramazzotti nos recuerda este tema, La cosa más bella. Y miren ustedes, qué coincidencia. Vamos a continuar con otro italiano, o italiana en este caso, Gigliola Cinquetti, cantautora y presentadora de televisión. Ella es oriunda de Verona, nació en 1947, pero muy jovencita, a los 16 años, participó en el Festival de San Remo junto a otra italiana, Patricia Carli. Ganaron el concurso con la canción No Tengo Edad. Después ganó en Copenhague otro festival de la canción de Eurovisión. Se ha presentado, por supuesto, en San Remo. Las dos veces que estuvo, ganó. Y por allá en el 66, en compañía de Domenico Modugno, aquel de Volare, interpretaron Dios, cómo te amo. Pero aquí Gigliola Cinquetti nos evoca a las puertas del cielo. Vamos a traer a continuación un hombre que estuvo mucho tiempo en Colombia, yo lo recuerdo. Se llamaba simplemente Heleno. Lo llamaban la rodilla que canta porque venía todo calviado el hombre, como se dice. Él nació en Buenos Aires, cantante, compositor, nació por allá en el año 41, participó en muchos programas de televisión. Yo creo que no alcanzó gran popularidad, pero pegó con un tema, y lo vamos a recordar, La chica de la boutique, Heleno. Y nos fuimos de argentinos, porque viene ahora Lalo Franzen. Este Lalo Franzen hizo parte de lo que se llamó en su momento la nueva ola de la década del 60. Cuando uno le hablan de la nueva ola en Argentina, pues inmediatamente piensa, por ejemplo, en Palito Ortega, por decir algo, ¿no? Habría que incluir, yo creo, sí, creo que Leo Dan alcanza también a ser parte de ese grupo, pero este muchacho que vamos a traer, o este cantante, Lalo Franzen, se hizo o le pegó con este tema, el pañuelo manchado de Rush, de rojo. Viene Lalo Franzen. El cantante que vamos a traer a continuación vivió mucho tiempo en Pereira. Peronista él, por esa razón salió desde Argentina y curiosamente regresa cuando Perón de España retorna a la Argentina. Volvió a su país. Estamos hablando de Leonardo Fabio, que tenía un tono increíble de voz, un bajo, diría yo, muy simpático. Salía a cantar siempre con una especie de pañoleta en la cabeza, el hombre ahí, y trajo este Din Don. Aquí está Leonardo Fabio. Y en el cierre de nuestro programa, un brasileño, Roberto Carlos Braga Moreira, simplemente Roberto Carlos, nació en 1941, músico y cantautor, es uno de los representantes de la balada romántica. otro de los que ha vendido 150 millones de copias, es ícono de la música brasileña, y yo diría que sus incursiones en otros idiomas le han dado mucho beneficio. No hace mucho, hace poco realmente, en Brasil, en Río de Janeiro, le hicieron un homenaje a Roberto Carlos, que tuvo, ustedes recuerdan aquel tema, 1 millón de amigos, pero este me parece que también va a despertar nostalgia. Roberto Carlos interpreta Detalles. Ojalá hayan disfrutado de este rápido recorrido de baladas y otros. Trajimos cantantes italianos, argentinos, brasileños, en fin. Solamente nos resta agradecerle la compañía en esta hora, porque a continuación, una invitación, viene otra hora musical, claro, con Martín de Francisco y su estilo.